Buenas tardes, mi nombre es Mitzimilay Mancera Alvarado, estudiante de la maestría en recursos digitales aplicados a la educación en proceso de homologación. El presente trabajo es mostrar el modelo propuesto de evaluación de recursos educativos digitales. El nombre de la propuesta es modelo disciplinar. Es un modelo que fue desarrollado como un modelo de participación a través de 9 criterios que indican los atributos a ser observados. De igual manera, permite al usuario dar su opinión según su apreciación del recurso educativo digital. ¿Cómo se va a calificar? Lo expresamos mediante una escala de 5 estrellas de calificación. Hay que tener en cuenta que este modelo de evaluación encamina 2 características principales que contemplan el pensar y el hacer. ¿Cómo se muestra en el organizador gráfico? Es que tenemos en el organizador gráfico. Tenemos los 9 criterios que nos determina si es efectivo, adecuado o de calidad el recurso educativo digital. Entonces, como primer criterio tenemos identificar el tema y objetivos de aprendizaje. Como segundo criterio, se va a evaluar la accesibilidad y la adaptabilidad según las condiciones de los estudiantes. El tercer criterio, si cumple con los recursos necesarios para resolver el tema de estudio. Estamos hablando de las diferentes tecnologías de información y comunicación. El cuarto criterio, si se usa el vocabulario apropiado de conceptos clave según el área que se está manejando. El quinto criterio, si nuestro recurso educativo digital tiene organizado las ideas y datos pertinentes. El sexto criterio, si tenemos transversalidad con otras áreas para explicar el tema. El séptimo criterio, si se identifica la respuesta de cada estudiante con su estilo de aprendizaje, es decir, si identificamos en la interactividad del estudiante para luego hacer una retroalimentación. Octavo criterio, si se evidencia la capacidad de motivar y generar interés en los estudiantes. Y noveno criterio, si el recurso educativo digital contempla una reflexión en los estudiantes, es decir, para qué les sirve lo que están aprendiendo en el recurso educativo digital. Entonces aquí vemos un diagrama de porqués. Sí, entonces nuestro problema principal es evaluar un recurso educativo digital de una manera eficiente. ¿Pero por qué? Cada criterio tiene su porqué. Para nuestro primer criterio, el tema debe tener relación con los objetivos de aprendizaje. Es decir, no debe tener una inconsistencia entre tema y objetivos. En nuestro segundo criterio, se debe precisar la accesibilidad y evidenciar que puede ser usado por todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes de inclusión, los estudiantes que tienen alguna discapacidad. Tercero, ¿por qué? Porque debe contemplar los recursos necesarios para su buen funcionamiento, debe permitir usar tecnologías de la información y comunicación. Cuarto, se debe evidenciar que se usa el vocabulario y palabras adecuadas para el área de estudio, palabras claves, lenguaje técnico, según el área en que está enfocado el recurso educativo digital. Quinto, el recurso educativo digital está organizado y es entendible para nuestros estudiantes. Sexto, debe contribuir al aprendizaje significativo a través de la transversalidad con otras áreas. Es algo muy importante que los docentes nos piden en el aula de clase, que traemos la transversalidad con otras áreas. Séptimo, es importante evidenciar la respuesta de cada estudiante para hacer una retroalimentación. Si no evidenciamos la respuesta a la interactividad del estudiante, no podemos mirar en qué se está fallando, en qué está fallando el estudiante. Octavo, la interfaz del recurso educativo digital debe ser motivante para los estudiantes. Es decir, debemos usar la gamificación o estrategias de realidad aumentada, y yo siempre la relaciono con el juego. Y noveno, es importante que los estudiantes reflexionen sobre la importancia de su aplicabilidad en la vida real. Este, en pocas palabras, es mi propuesta de modelo de evaluación de recursos educativos digitales. Y para finalizar, les explico cómo se evalúa este instrumento. Como yo les había dicho anteriormente, el instrumento tiene 5 escalas valorativas. Tenemos excelente, muy bueno, bueno, regular o deficiente. Tenemos 3 subcriterios en donde cumple, que son bueno, muy bueno y excelente. Y no cumple, regular o deficiente. Entonces, si por cada criterio cumplimos con este, con esta valoración, entonces tenemos una fórmula que haya el porcentaje del cumplimiento. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es número de criterios que cumplen, es decir, número de criterios en 1, dividido en el total de criterios valorados, en este caso son 9 criterios, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el recurso educativo digital cumple si tiene 6 o más criterios en 1, es decir, el 67% al 100% de cumplimiento. Entonces, de esa manera verificamos el instrumento de evaluación para este modelo propuesto. Gracias.